Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, muy bienvenidos al Mary Podcast de Mary Station. Esta semana nos enfrentamos a nuestra cuarta entrega, este es el cuarto episodio de esta segunda temporada, y volvemos a presentarnos ante vosotros con todas las ilusiones renovadas, una semana más, una semana menos, con nuestro equipo de redactores y por fin, tras la ausencia de la semana pasada, con Almudena Tabernero a mi vera, colaborando en labores de presentación. Almudena, ¿cómo nos encontramos? Hola, pues me encuentro ya bastante mejor. Quería daros a todos las gracias por los ánimos que me habéis dado tanto desde el equipo como desde el foro. Se agradece muchísimo. Y quiero deciros que la mejor medicina... Bajísimos. Cállate, anda, que estoy hablando yo. Es mi momento, Matena, y que llevo una semana, por favor. Respetadla, por favor. Y además tengo unas ganas porque quiero decir que estuve escuchando el debate. Claro, estaba escuchando el debate del podcast, del tercer podcast, del que me perdí. Y estaba en casa sin uñas ya. Y además quiero decirle a Nacho que, recogiendo los comentarios del foro, decirle que es un paquete y decirle que hemos creado una plataforma de amantes de los jugadores del PES polaco. Tremendo. Efectivamente. Así que nada. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Presidente del club de fans soy yo. Tremendo. Que... Por una selección polaca más digna. Tiene bastantes, de momento, no, si ya la tenemos. Espectacular. En el foro, por cierto, al margen del tema de Nacho y el polaco, se ha echado mucho de menos Almudena. Y yo debo decir que esta entrega vuelve a recuperar esa parte femenina que creo que le da al podcast la guinda, ¿no? Pone un poco la guinda porque, en mi opinión, el anterior nos quedó un poco demasiado machongo. No sé si la gente lo llevó muy bien, pero creo que Almudena va a aportar la chispa de luz que tiene dentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya directamente a presentar a nuestros colaboradores, nuestro fantástico equipo de redacción de Mary Station, con Nacho Ortiz a la cabeza, jefe de redacción. ¿Cómo estamos, Nacho? Aparte de fastidiado por esta buena nueva de tu plataforma Pro Polacos. Sí, pues seguro que tiene más éxito de la plataforma de vamos a comprarle un PC a Nacho, vamos, que como no ponga toda la pasta yo, creo que el PC no sale de ningún sitio. Pues, hay una, oye, firma fantástico en la plataforma del PC. Bueno, por lo menos, mira, a ver si... Una firma. Un eurete, por lo menos, mira, algo viene. Que oye, que estoy encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros, ya desde España, pero recogiendo todo porque mañana Albert, Gil y yo nos vamos a Tokio. Vamos a cubrir el Tokyo Game Show. Uh-huh. Y bueno, pues desde allí, sí, gracias. Desde allí conectaremos, también estará Javier Ocampo y bueno, vamos a intentar que haceros una buena cobertura del Tokyo Game Show. Por cierto, este polaco tenía pasaporte argentino. Excusas. Se cogió Argentina, pero era polaco, no lo quieras excusar, exactamente. Bueno, en nuestro equipo de expertos entre expertos, estas criaturillas, que yo creo que si nos acercamos y nos fijamos bien acabamos viéndole los píxeles, tenemos también a Sergi Blanch Motenay, que sigue perdidos fielmente, aunque le queda un ratito para terminarlo. Sergi, ¿cómo va la cosa? Bien, bien, aquí. ¿Sabías que a los catalanes se nos conoce como polacos? ¿Ves? En esto del PES tenemos algo en común, ese polaco y yo, ¿eh, Nacho? Reivindicas la victoria, pero... Sí, seguro que era catalán. Exactamente. Estás reivindicando una victoria que no te pertenece. No sería la... No, no era catalán, Nacho, porque no racaneó en goles, ¿eh? Ah, ya estamos tirando con bala. Yo no soy, era, no soy... era un polaco argentino y se llamaba Maradona. Bueno, ese que suena por ahí es el hombre que esperaba. Solo os digo, a ver, dime. Solo te digo que no sería la primera vez que yo, sin tener ni idea, lo pongo en un aprieto en el PES. Solo te digo eso. Bueno, decía que el que sonaba, bueno, por ahí... Aprieto nada. Al que intentaba sonar, bueno, por ahí era Joaquín Relaño, el hombre que esperaba al Motor Storm 2 desesperadamente. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de volver aquí. La verdad es que esta semana, más que el Motor Storm 2, estaba esperando el lanzamiento de la nueva consola que Enrique ha dicho la semana pasada. Oye. Me he llegado al centro comercial y todo a por ella, pero resulta que no la tenía. O sea, y yo le he dicho, es imposible. Vamos, Enrique García ha dicho que salía. No sé lo que habrá pasado al final. Yo lo que dije, lo estamos, repito, Enrique. Lo repito de nuevo y sí, se va a cumplir. Si no, ahora más tarde, hombre. Pero además, yo me refería. Se ha retrasado el lanzamiento. se ha retrasado el lanzamiento una semana, ¿no? Esto es una farsa, Enrique, esto es una farsa. A mí mi fuente me lo dijo y yo creo que se va a cumplir. La fuente son dados, no vale, ¿eh? No, hombre, no. Sí. Tiene que ser un poco más consistente. No, bueno, la verdad es que evidentemente Nintendo no iba a presentar todavía la consola de la próxima generación y desde luego lo que se ha presentado es una versión bastante interesante de la portátil. De la que hablaremos hoy, por cierto. Uh-huh. Tampoco ha habido Zelda, que es otro Onet para mí, pero bueno. Efectivamente, y sí. No te preocupes que al final te lo acabaremos dando. Si todo sale, al final te lo vamos a recordar todo, tú tranquilo. Además tranquilo. De Enrique, que ya habéis oído, está también hoy con nosotros Javier de Pascual, compañero aquí en la capital. Javi, ¿cómo estamos? Bueno, Juan, no tengo mucha idea de polacos como están aquí hablando, pero de píxeles entiendo bastante, así que aquí estamos. Y en este equipo fantástico, con respecto a las anteriores semanas, falta alguien. Falta Albert Gil, que esta semana no está, Nacho, y mi pregunta es ¿por qué? Explicar a la gente por qué hoy no está Albert con nosotros. Bueno, pues tan fácil y sencillo como ese dicho que dice que tiran más dos tetas que dos carretas. Parece ser que Albert ha llamado hace, Nacho, hace dos horas. Ya era hora. Hace dos horas ha llamado Albert ya era hora, Macho, diciendo, oye, que Nacho, por favor, excúsame que no puedo ir al podcast, de verdad, excúsame que me tengo que ir. ¿Pero qué pasa, Albert? No, que he quedado con una amiga, hasta luego. Digo, vale, tranquilo, no pasa nada, venga, corre. Esto está bien, la amistad sirve para este tipo de cosas, bueno, para camuflar. La llamada de la naturaleza. Bueno, pues el que sí que está con nosotros como cada semana es David Ortiz, el señor Chronic en labores técnicas, pendiente de que el sonido de este podcast sea fenomenal. David, ¿cómo estamos? Hola, buenas a todos, y veo que esta semana Enrique tiene un pequeño enemigo que yo creo que le va a dar bastante caña. Enrique, yo si fuera tú iría con cuidado. ¿Ese pequeño enemigo quién es? El señor Locuendo. Ese pequeño enemigo creo que se llama Locuendo, efectivamente el señor Locuendo, que quería participar en este fantástico elenco de voces. Señor Locuendo, ¿cómo andamos? Hola, buenas a todos los mediadictos, encantado de estar con vosotros. Estoy listo para dar caña a todo el que se lo merezca, sobre todo a Enrique. ¿Con qué pasmosa naturalidad? Vaya, me recuerda a mi primera intervención en este podcast. Bueno, pues ahora sí que estamos todos. ¿Eso qué es? El 3PO. Como decía, ahora sí que estamos todos. Almudena, chicos, señor Locuendo. ¡Comenzamos! Retropodcast. Bien, pues nos encontramos en la sección en la que repasamos un poco los mensajes que nos habéis ido dejando en los últimos días, desde que se colgó nuestro último podcast, nuestro Retropodcast. Tenemos una serie de mensajes que Almudena ha seleccionado con su habitual talante. Almudena, ¿cuál es el primero de ellos? A ver, vamos a ir con el primero, como bien dices. El primero es de Ases Rey, que nos dice... ¿alguien se acuerda del éxito que tenía una tal PSX en sus años mozos, la cual se pirateaba, quedaba a gusto... y que los mejores mercadillos de España vendían sus juegos como rosquillas? No nos engañemos, si las compañías no sacan juegos porque no se vende, no es que no se vendan, es que no quieren. ¿Qué cantidad de juegos pencos llegaron a PSX? Hasta un juego de Hugo y la consola triunfó de lo lindo. Bueno, aprovechando me gustó mucho el podcast de la semana pasada, en concreto la sección del Retro Podcast. Me gustó mucho esa interacción que hubo con el equipo de redacción, así que os voy a hacer una pregunta al hilo de esta cuestión que nos hace Ases Rey, que es, vamos a hablar de juegos pencos, así que vamos a hablar de truños que habéis poseído en vuestra PSX. Bien. Joder, el Kissico Pinball, qué malo que era eso. Pero Nacho, deja que empiece Enrique. Deja que empiece Enrique, que está adelantado a su tiempo. Perdón, Enrique, adelante. Tu momento Enrique nos compra los cupones de la lotería, por eso seguimos siendo redactores pobres. Señor Locuendo, apostillando con su habitual sapiencia. Bueno, aparte de este mensaje del amigo Ases Rey que nos leía Almudena, tenemos algún otro mensajito por ahí, ¿verdad que sí? Sí, a ver, Ali Carnaso, joder, cada día tenéis nicks más difíciles, por favor, poneros. Ali Carnaso, normalitos. Un ilustre forero, ilustre oyente nuestro, un saludo desde aquí. Y un ilustre mausoleo pues también. Bueno, pues este ilustre de todo, nos decía que el debate de PC le había parecido muy bueno. Hacía tiempo que no veía a Nacho recibir por todas partes. Uh-huh. Desgraciadamente, le entiende a Nacho, es una de las únicas personas en la faz de la Tierra que entiende a Nacho Ortiz, ya que yo también tengo un PC antiguo, un Pentium 3 concretamente, tiene aquí el amigo Ali Carnaso. Y no disfruto de los juegos de PC, aunque la verdad nunca he sido pecero. A todo esto me ha surgido una duda al respecto. Habéis hablado del precio de la reestructuración de un PC, que no es barato precisamente, pero ¿cada cuánto tiempo se suele hacer este proceso? Venga, a ver quién se lanza a la piscina a contestarle. A diario. A dos años. Sí, algo así. Entre dos, unos 30 meses. Hay que renovarlo. Sí. Pero para eso tienes que tener dinerito. Bueno, sí, claro. Y si no tienes dinerito, pues no te lo compras. Eso es evidente. pero si lo tienes, pues hay que cambiarlo más o menos cada 2 años o dos, bueno, o tres. Además, este oyente nos decía que ha abierto una plataforma por un ordenador digno para Nacho Ortiz. Es decir, okay, que no ha tenido mucho éxito de momento, solo hay una firma, pero bueno, esperemos que las siguientes semanas vayamos. Sí, sí, de hecho ya me lo he comprado, ya me he comprado ordenador nuevo, tengo que anunciarlo, queridos oyentes, a partir de ahora temedme, porque voy a estar en el Warhammer Online y vais a pillar. Tío, como ya va preparándose el camino. Pero como te cruzas con un polaco, lo llevas claro, Nacho. Fíjate. Que también juega. Exactamente. Yo estoy con el equipo polaco de Warhammer y no creo que vaya a pillar. Que os voy a decir el equipo que hemos comprado, Baronet, que ha sido el único que ha firmado la petición y yo, hemos comprado a medias. Es un Shuttle XPC con un Core 2 Quad, con 4 GB de DDR3, con una GeForce GTX 260, con un tera de disco duro y con 25.000 pijadas que no sé para qué sirven, pero que me va a explicar Motena un día. Pero que no tiene el lector de casetes, Nacho. Muy es bien. Igual, se lo puede prestar tranquilamente Relaño. Pero lo puede prestar Relaño, que es con lo que carga el Windows. Es verdad, yo tengo un Spectrum de doble platina que me va de vicio. Bueno, Almudena, seguimos. ¿Qué más hay por ahí? Venga, que si no, vale, nos seguimos quedamos con los mensajes y seguimos con los nick raros, porque en este caso es, creo que lo voy a leer mal, pero bueno, mis disculpas al usuario, pero es Iogan RN. A ver. Y bueno, él nos dejaba en el foro que cree que gracias a nosotros mucha gente podría dejar de ser poco a poco casual y pasarse al lado hardcore. Si explicásemos poco a poco algo de gramática friki. Anda la leche. Para terminar, decía que le gustaría aportar su granito de arena y ayudar proponiendo a que hagamos un especial, un podcast, un blog o un reportaje de programadores como Miyamoto, Kojima, para culturizar a los gamers. Cervantes es al Quijote como Miyamoto es al Mario, para dar conocimientos frikis noveles. Así que a mí me parece una buena propuesta. Una posición muy literaria, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, eso sí, el profesor... Sí, oye, podría ser cultural. El profesor Relaño se pone un día de estos y se pone a dar clase aquí y nos culturiza a todos. Qué grande, profesor Relaño. Sí, sí, yo lo tenía pensado y además he empezado por Miyamoto, así que en próxima fecha... Vale, pues te tomamos la palabra, bien, ¿eh? Pues... No creas que te vas a escapar. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna cosita más? Sí, ¿alguna? A ver, tenemos un par de mensajes más. El siguiente es de Uri Crack. Que nos hace una pregunta directamente a todo el equipo de redacción y es, ¿alguien me puede decir por qué Alundra, el que yo creo que es uno de los mejores títulos de la historia y que tiene muchos seguidores en este foro, no ha sido nunca analizado en Meristation? ¿Qué opinan los redactores y colaboradores del podcast acerca de...? Pues oye, yo creo que si mal no recuerdo, Alundra el primero salió una temporada en la que no habíamos empezado todavía PSX Area. Debió de salir a principios del 97, si mal no recuerdo. Correcto. Pero oye, pero esto es una injusticia histórica que vamos a corregir. De hecho, Motenay, que ha saltado, va a analizar el Alundra. Esto es una vergüenza. Yo me voy vale. a ocupar. De esto también hay que nuestra ocuparse. Defensa hemos de decir que en el Alundra 2, la review del Alundra 2, que creo que salió en el 2000, tiene análisis en Meristation y que se hace una pequeña mención a esta primera parte de la Alundra. Pero bueno, yo creo que tenemos una deuda aquí con la historia de los videojuegos. Y nos queda un mensajito por ahí, Almudena, ¿cuál es ese? Vamos con el último mensaje, que es de Kron, también un habitual de los foros, que nos dice, suelo comprar los juegos que más ansío el mismo día de su salida, mientras que el resto los adquiero de segunda mano unos meses después a un precio más asequible. He notado que múltiples compañías del sector se están pronunciando en contra de esta sana actividad y entiendo que para ellos suponga importantes pérdidas. ¿Qué opináis sobre el tema? Bueno, pues es un tema del que hoy precisamente vamos a hablar en nuestra próxima sección, en la sección a debate, pero antes de que pasemos a ella y demos lugar a la discusión entre nuestros redactores, yo quería hacer un apunte para recordar que hemos estado haciendo en la revista un pequeño concursillo, dando la oportunidad a algunos de los foreros de probar antes que nadie el próximo MMORPG coreano online, un juego de rol online que es la segunda parte de un título que ya tuvimos por aquí, de próximo desembarco en Europa. Se trata de Prison Tale 2 y los ganadores de estas 10 fantásticas betas son los siguientes. Voy a ir leyéndolos, daos por enterados aquellos que os nombren, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el Nef. Muy bien, pues él ya tiene una de esas betas. A continuación tenemos a Zeb7N, otro que se lleva un fantástico juego. Tenemos a Golbez, a Don Vito, la ID de ese Don Vito es un 1. A continuación tenemos a Josich, David Jiménez, JMNZ, con un guión bajo entre medias. Tenemos también a Ares Rey, que hemos mencionado en nuestra sección Retropodcast, a Bishop13, a Foe17, con números romanos. y a JRIO. Todos ellos se llevan una fantástica beta de ese juego junto con Enrique García, que se lleva también una beta. Tenemos una captura de pantalla que muestra que esto no es ningún tongo. Es que... Así que ante las críticas no, o no, posibles... No, es que Enrique es golpe. Es que ha tenido la suerte de su vida. Está en racha, tío. Es que yo no sé. ¿Qué pasa? Te lo llevas todo, yo, ¿no? Yo posteé como cualquier otro y me la he llevado. Posteaste, ahí estamos. Posteaste para decir, no sé qué, no le peguéis a Motenay o algo de esto, era, ¿no? Pues fíjate, hasta eso ha tenido suerte el amigo. Y es totalmente lícito. ¿Quién me está batizando? Que yo me enteré. Pues chicos, aguantaos ahí un poquito, que el debate está a punto de empezar. Y tras esta agradable noticia para los oyentes, pasamos a nuestra sección a debatir, ¿vale? ¡Hasta ahora! A debatir. Perfecto, pues nos encontramos una semana más alrededor de los micrófonos dispuestos a entrar a debatir de unos temas que creo serán de vuestro interés, temas muy interesantes. El primero de ellos es la conferencia que el pasado día jueves Nintendo dio, donde Enrique tenía depositadas todas sus esperanzas pronosticadoras. Al final parece que su acierto fue relativo. Y en esa conferencia la principal noticia fue el lanzamiento de una nueva versión mejorada de su consola portátil, la Nintendo DS, esta vez llamada Nintendo DSi. Dio las características de este nuevo sistema y yo creo que Almudena, para introducirnos un poquito al debate, podía repasar un poquillo cuáles son estas características, o al menos las principales, y después vamos a ver qué pensamos todos de este nuevo sistema que pone Nintendo en circulación. Vale, pues el nuevo modelo es la Nintendo DSi, uh-huh, cuyo principal aliciente es que incluye dos cámaras de 0,3 megapíxeles. Aunque hemos de decir que este dato no está del todo confirmado, sí. Y hay un balance de cifras por en torno a la red, ¿verdad? En torno a los megapíxeles de las cámaras. Sabemos que la de dentro sí que tiene 0,3 megapíxeles, pero hay foreros que nos discuten un poco el tamaño de la lente de la cámara exterior. Igual pues nos llevamos una sorpresa en sucesivos días. De momento la página de Nintendo no haya anunciado nada más de lo que sabemos, ¿vale? De lo que haya anunciado Mary Station. Más. Y bueno, ¿qué más sabemos de este nuevo modelo? Aparte de que saldrá en noviembre en Japón, en primavera en el resto del mundo. Y bueno, la pantalla es de 3,25 pulgadas, a diferencia uh-huh. del antiguo modelo, que eran 3 pulgadas. También ha disminuido su tamaño, aunque es curioso que el lápiz táctil haya aumentado a 92 milímetros en comparación con los 87,5 milímetros de antes. El peso también ha... Sí, a veces el lápiz aumenta de tamaño. Y el peso también ha disminuido, un 4 gramos. Y quizá también se deba a toda esta configuración nueva de tamaño y peso a que han eliminado la ranura GBA, que supone un... Yo creo que es una de las mejores formas de empezar el debate, porque ¿qué va a pasar con todos los juegos que incluyen algún dispositivo que emplea esta ranura, ¿no? Para jugar. Bueno, ¿sí? Aquí hay... Sí, bueno, pero aquí hay un no lo veo como un problema realmente. Bien, es cierto que hay títulos como Guitar Hero, si no me equivoco, que utilizan ese puerto y con un periférico que es obligatorio. Pero ya buscarán la solución. Sí, ya ha habido foreros que la han mencionado, sí. Buscarán la solución para ello. No sé, yo creo que es una revisión que tampoco se le puede achacar a Nintendo que esté buscando hacer dinero con la consola. Yo la veo bastante justa. Tiene novedades suficientes. Considero, de hecho, que es un salto cualitativo para la consola, que es incluso superior a lo que pasó con el modelo Lite anteriormente. Pero Enrique, una pregunta. Dime. ¿Tú vas a hacer fotos con eso? Porque yo no. Ni cualquiera que tenga móvil, que no son pocos. Es que no lo sabemos todavía. No sabemos qué van a implantar, ¿no? Para utilizar la cámara. La habrán puesto para algo, no solo para hacer fotitos. Claro, yo creo que irá encaminado a capturar la cara del usuario, a interactuar debemos, con ella. Creo que va más por ahí. Debemos tener en cuenta una cosa, y es que Nintendo Japón está intentando llevar una serie de servicios multimedia de, no sé, distribución de mapas para GPS, descarga de contenidos, consulta del tiempo de espera para que llegue un medio de transporte, como puede ser un tren. Y bueno, el uso de la cámara... Están empezando a seguir la misma línea que PSP, entonces. Sí, no, pero lo que pasa es que sale a un precio bastante bastante competitivo. Bueno, sí, ese tipo de propiedades pues aún se le pueden dar uso, pero ¿para qué queremos una cámara? Sí, bueno, pero te vuelvo a repetir que es un producto que sale muy, muy, muy centrado en el público japonés. Otra cosa es que nosotros aquí en Occidente le vayamos a dar uso a eso. Yo os digo pero bueno, cosa, que seguro que sacan bastantes parece... juegos en plan los Warez y todo eso. Tienen, o sea, tienen un mundo de posibilidades con la cámara ahora, ¿sabes? O sea, yo tampoco lo veo tan... inservible. De todas maneras no me ha pero gustado bueno, más que nada. La cámara, yo analizando el modelo. Sí, no me ha gustado nada que quitaran la retrocompatibilidad. Es que parece que aquí está empezando lo primero que sobre, lo primero que quitamos, falta espacio o algo, pues venga, nos cargamos la retrocompatibilidad. Pero Arlaño, tú porque eres un friki de los retro, tú eres vives en el pasado, en el regreso al pasado, a ti eso te encanta. Pero yo creo que esta revisión del modelo me parece... Hay que tener un respeto por los clásicos. Eso siempre. Pero volviendo a esto, una revisión de este modelo, del Lite, me ha parecido muy, muy light, por así decirlo. Muy suave, ha sido pequeñitas modificaciones, pues quitar alguna cosita que como el cartucho, la ranura de cartucho de Game Boy. Y un detalle que me ha llamado mucho la atención es, que no has mencionado antes Almudena, que es... que se ha añadido una ranura para tarjetas SD directamente. Y yo no sé por dónde iremos aquí, pero las tarjetas SD y DS precisamente no son muy amigas de Nintendo, porque la piratería de la consola viene por ahí. Y no entiendo muy bien cómo Nintendo quiere o intentará protegerlo, pero estoy viendo que toda la gente, todos los piratillas, se bajarán sus ROMs, la pondrán en la tarjeta y directo a la consola. Espero que Nintendo lo proteja bien, porque si no puede ser un cachondeo. Yo creo que es una forma de intentar, pues eso, una de las cosas que también quieren hacer es mover la conectividad que hay, la interacción que hay con Wii, ¿no? Y el traspaso de archivos, como por ejemplo creo que se van a poder transmitir los Mii que están almacenados en la Wii. Entonces, en eso tiene bastante sentido la tarjeta SD. Seguro que tiene muchas aplicaciones positivas. Sí, Nacho, si a ti te parece light el paso que se ha hecho con esta nueva incorporación de las características estas, ya me dirás qué te pareció el de la DS Lite. Eso sí que era light. Me pareció genial, porque el diseño de la DS primera era lamentable, era fea, era antiestética y era de tienda, de consola coreana, de consola china, del todo. Era un ladrillo, ladrillo. De hecho, precisamente ese rediseño es la que ha conseguido que Nintendo DS esté ahora mismo donde esté, en España, y que veamos anuncios de personas utilizando la DS que no son los habituales. Sí, vale, ¿no? Pero en esencia tampoco es que suponía un cambio revolucionario en cuanto a características de la máquina. Es que... aquí por lo menos han añadido características nuevas, digo yo. También tiene ahí volvemos al eterno debate en las portátiles. Volvemos al debate de las portátiles, que es siempre las revisiones, las nuevas versiones. ¿Qué pasa con los que se la han comprado antes? Acuérdate con la Game Boy, claro, es que con la Game Boy SP y con la Game Boy Advance normal, el salto que dio, y aquí pues con la Lite ha pasado igual. Yo, mientras sean pequeñas modificaciones... ¿Es suficiente para cambiar de consola, creéis? Un, yo es que no lo veo así. Pues un antes y un después, que rompan la compatibilidad o que realmente te obliguen a comprarte la consola de nuevo, me parecen bien. Y lo de la cámara creo que está bien, va a ser un añadido interesante, pero que no va a ser... pues tan vital para que la gente se cambie de modelo. Yo no lo veo así. Pero es que las modificaciones tampoco han sido pocas. También tiene las pantallas algo más grandes. Sí, 0,25 pulgadas, cuidado. Para comprar por internet. Y también el lápiz más grande, como ha apuntado Almu, que ya solo hace falta que lo saque con vibración para tenernos a todos contentos. La plataforma que pretenden lanzar, ¿no?, para descargar juegos, como ocurre en Wii, me parece bastante un paso bastante agigantado. De hecho, eso quizá justifique haber eliminado la ranura GBA, ¿no? Yo preguntaba si vosotros creéis que el salto técnico justifica la compra de la consola nueva teniendo la anterior. Y es que, vale, soy en ese sentido un poco friki e intento acumular sistemas, pero llega un momento en que el bolsillo no da para tanto. Yo no sé si la gente que tiene la anterior consola le va a merecer la pena dar el salto y en fin, hacerse con esta. Yo sinceramente creo que no son tantas las novedades. Si te quieres no sé. Descargar juegos... Pero bueno, sí. Que salto técnico tampoco ha habido. Salto técnico es la misma a nivel técnico, la misma de ese. No, hablo de las características que hemos comentado, exclusivamente de eso. Es decir, hay gente que le podrá resultar más atractivo, pero es que en el fondo, no sé, yo lo de la reedición de portátiles lo llevo un poco mal, porque te compras un modelo con la mayor de las ilusiones y al poquito te sacan uno mejor, que evidentemente da un poco de aquello, te dan ganas de comprártelo, y dices, bueno, no sé, una consola de sobremesa es la consola de sobremesa hasta que muere. Pero no sé cómo bueno, lo veis eso. A colación de lo que ha dicho Relaño, Abuelo Relaño antes, el tema de que se prescinda de la retrocompatibilidad. Venerable Abuelo Relaño para ti. Yo lo veo justo. Estamos ya en un momento en el que GBA ha pasado mejor vida y pasó también con GBA con la primera, con Game Boy Color cuando salió. Llega un momento en el que se tiene que suprimir eso. Estás hablando del catálogo de una consola que tiene, entre otros, algunas de las obras maestras del videojuego, pero, como la trilogía del Castlevania, vale, más querida ahora... después del Symphony of the Night, como el Chain of Memories. También una posibilidad, sí, que también es... una conversión es buenísima. Los Mario World, por ejemplo, Yoshi Island, con niveles extra en comparación con el de Super Nintendo. Hay un montón de títulos. Sí, bueno, pero ¿no creéis que aquí ahora va a pasar como ha sucedido con PlayStation 3 o como ha pasado con 360? Que a través de los sistemas de distribución digital han comenzado a distribuirse juegos de consolas anteriores, como ha pasado con Crash Bandicoot, con Metal Gear. El que quiera bajarse los juegos tendrá y jugarlos en su DS y tendrá que bajárselos y pagar, pasar por caja. Eso sabemos que bueno, es inevitable, y lo hemos visto que nos han sacado los cuartos por juegos que tenemos en casa, como el Symphony of the Night, y hemos pagado. Ahora, la historia está en que, bueno, te gustan mucho los juegos de Game Boy, los tienes, pues te compras una Game Boy Micro, que es fashion, está chula, pequeñita. Te la guardas en tu mochila y te juegas a tus clásicos y sin problema. Bueno, por suerte dicen que hasta 2010, creo que es, todos aquellos jugadores que registren la consola en el online van a tener 1000 puntos Wii gratis, creo. Exactamente. Soy fan de Enrique. Y te vas a bajar dos juegos. De esta manera es totalmente injusto. Estamos aquí otra vez pagando por algo que ya teníamos antes, que ya nos daban antes. Y ahora tenemos que pagar por ello. Bueno, espérate, Rolaño, espérate a ver qué pasa. La retrocompatibilidad hoy en día, pero es bueno, hay que dar el salto ya a la nueva generación, ¿no? Yo lo único que lo... GBA ya pasó. Lo único que lo vería bien es si cuando sale una consola de estas características que es nueva, automáticamente, si tú presentas la consola vieja al retailer, pues te hicieran un descuento. Decir, oiga, mire, señor, ¿usted se compró la primera DS? Sí, señor, fui el que se compró el ladrillo. ¿Verdad que ahora quiere una Lite? Pues bueno, no hay problema, le cambiamos la Lite, le abonamos, pues no sé, un 60% o un 50%, y esta consola la metemos en un mercado, la de segunda mano me refiero, la metemos en un mercado que no será el español, y oiga, muchas gracias por seguir confiando en Nintendo. Y adiós, muy buenas. Yo precisamente cambié de consola, por como tú dices, en una tienda había una oferta así, daba tu DS de la primera que sacaron y te daban la Lite y te hacían un descuento. Pero no te lo hacía la misma Nintendo, te lo hacía una tienda. No, claro, sí, claro. Solo una oferta que tenían ellos. Almu, aparte de la noticia con respecto a la nueva DS, en esta conferencia de Nintendo ha habido alguna otra cosilla a reseñar. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, aparte del nuevo modelo, como apuntabas, también ha habido otras novedades que voy a pasar a comentar. A ver, en el tema DS, siguiendo con la DS, nos han anunciado que va a haber nuevas reediciones, como por ejemplo de Mario & Luigi, la tercera entrega, va a haber un nuevo Kirby, Mega Man para DS, Valkyrie uh-huh. Profile para DS, un nuevo Picross, 3D Picross, que si os acordáis fue uno de los primeros títulos del catálogo de esta DS. Y nada, pues esas son las novedades para Nintendo DS. Luego para Wii... han anunciado, bueno, aparte de un juego gratuito para Wii que se va a llamar Let's Tap, del creador de Sonic, que el mismo creador, Yuji Naka, ha dicho que hasta los pingüinos podrán jugar, pues este juego que será gratuito y que hasta el 7 de octubre no sabremos nada más, precisamente en la Tokyo Game Show, donde estarán nuestros compañeros esta semana próxima. Pues no sabremos más detalles, ¿verdad? Y también han anunciado el clásico Punch Out, recibirá una remasterización para Wii. Uh-huh. ¿Y qué más? La secuela de Sin and Punishment está en desarrollo. El título original que apareció para Nintendo 64 en Japón con el título de Sin and Punishment, Successor of Heart, en el año 2000. Pues ahora en Europa lo hemos podido disfrutar desde el año pasado, si mal no recuerdo, en la consola virtual de Wii. Y también, como antes habíais comentado, nuevas reediciones de juegos de GameCube como Pikmin y Donkey Kong Jungle, Pit será. Bueno, pues bastantes novedades junto al anuncio de la consola, títulos que prometen, yo creo que bastante. Vamos a pasar a un tema que tocábamos, como decíamos ya en el Retro Podcast, que a la gente sin duda le va a interesar y yo creo que va a ser seguramente de los más calientes en esta edición, que es el tema de los juegos de segunda mano. Últimamente muchas de las compañías se han quejado de la existencia de ese mercado, de la cuota de ventas que ese mercado les reporta a las compañías. Evidentemente los usuarios han respondido yo creo que con virulencia ante estas quejas, manifestando lo que ellos creen es una libertad que tiene el propietario de un juego después de comprarlo, y es volver a venderlo, al margen de otras connotaciones que seguro que vosotros vais a ir apuntando. ¿Cómo veis el asunto? ¿Dónde os manifestáis? ¿A favor? ¿En contra? ¿O cómo encajamos el asunto este de quejas por el mercado de segunda mano? Mira, si el mercado de segunda mano se prohibiese, España habría acabado en la más absoluta de las ruinas hace mucho tiempo con el tema de la vivienda. Así que aquí me parece que todo el mundo tiene derecho legítimo a vender sus juegos, y especialmente cuando tú has contribuido legítimamente a comprar tu producto. Otra cosa es que por circunstancias tengas que venderlo, te quieras deshacer de él y quieras sacar un dinerillo. Que vamos, es que esto me parece de locos que se intente cargar contra ello. Está claro que a las compañías les viene de lujo que esa persona que lo va a comprar de segunda mano se lo compre nuevo o a precio reducido, en versión Platinum o por descarga. Eso va a misa, pero tienen que entender nuestro derecho a vender y a comprar unos productos de nadie, segunda a ver, mano. Nadie de las autoridades que se han personado hablando de este tema han cuestionado en ningún momento que los usuarios podamos vender. Lo que a mí me parece mal son dos cosas. Lo primero es que realmente lo que se está lucrando aquí son las tiendas finales, ¿no? Las distribuidoras, que son las que están copando al final el mercado de segunda mano, y que realmente... Yo, mi experiencia personal es que te compran un juego a un precio, claro, y luego lo venden casi al doble, 5 minutos más tarde. Y luego hay asunto. Otro tema respecto a la segunda mano, y es el tema de las licencias para PC. Porque no sé si alguna Ahí vez está. Habéis escuchado casos de gente que haya trabajado en soporte técnico, pero yo conozco de primera mano gente que comprando un juego de segunda mano para PC ha llamado a un soporte técnico para decir que no le funcionaba la CDK o no se le activaba la licencia. Vamos a ver, en primer lugar, especuladores hay en todos los sitios, y vuelvo a la comparación con la construcción. Hay muchísima gente que ha comprado pisos y los ha vendido, pues eso, un 15% o un 20% más caros. Les ha funcionado durante años, ahora vemos que están todos llorando. Pero en esta situación de los videojuegos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que tú vendes un juego, tú particular, quieres darle salida rápida por internet, no te compran tu juego porque, bueno, hay mala suerte, no tienes nadie que se interese. Te vas a una tienda de estas, te dan dinero fresco, rápido... ¿Pero qué pasa? Que se aprovechan. Pues son así especuladores, te lo compran a una cantidad irrisoria, 12 euros, 15 euros, y exactamente cuando te das la vuelta y sales de la tienda, te los encuentras a 30, y están sacando ahí el 100% de lo que han pagado por ello. Pero es que esto funciona así. Lo que hay que hacer es que el mercado de segunda mano, reforzarlo, y que sea entre particulares siempre, ya sea a través de anuncios, o a través de foros, o por el eBay. Bueno, ojito también con los especuladores del eBay, pero siempre entre particulares y saltando la especulación. Y lo de soporte técnico, Almu, yo lo siento mucho, pero tú cuando compras un producto, me da igual que tú seas el dueño o que tu primo o que un señor que te lo compra sea el dueño. El soporte técnico tiene que estar presente ahí, al igual como cualquier garantía de un coche que compras de segunda mano. Imagínate, compras un coche que tiene un año y todavía te restan 2 de garantía. Pues automáticamente tú esa garantía la conservas, ¿no? Sí. No va a ser, a no ser que la digamos que pues eso. Sí, obviamente el soporte técnico se tiene que se conservar, eso no lo estamos cuestionando. Lo que estamos cuestionando es llamar para utilizar una nueva, o sea, una key que ya está utilizada por otra persona. Si has comprado el juego de segunda mano y no te vale la key que te venía, pues lo siento por ti, ¿sabes? Ya está utilizada. Hombre, no te vale porque la está usando el otro, claro, pero vamos a claro. ver, la cuestión es que el usuario tiene que ser listo y saber lo que puede y lo que no puede comprar. No vayamos a ser bobos y a comprarnos un MMO o de red de segunda mano, ¿sabes? Eso sería una locura. Bueno, pues cosas modos, peores. No es lo mismo, un piso o que un videojuego, ¿no? A fin de cuentas, tú llegas a una tienda y vendes el videojuego porque quieres, nadie te obliga. Seguramente lo vendes porque quieres comprarte otro. O sea, que esto también le hace un favor a la industria. Igual, si no pudieras vender ese juego a la tienda de segunda mano, no podrías comprarte otro. Con lo cual, ¿me entendéis? Es el pez que se muerde la cola. Yo vendo para poderme comprar otra cosa, no vendo simplemente deshacerme del producto. Vendo para comprar. Vamos, yo veo que esto es igual que cualquier producto de consumo, funciona con estas reglas, y me da igual que sea un piso, un coche, un avión, o un barco, o un videojuego, o ropa incluso. Todo funciona con estas reglas, no hay discusión posible. Javier de Pascual, ¿qué opinas al respecto? A ver, vosotros lo estáis viendo desde la perspectiva de la industria, que son cifras, son números, puede ser comprensible para unos más que para otros, puede haber ahí un conflicto de intereses, pero son números. Pero es que en el fondo no estamos hablando de eso, no estamos hablando ni de pisos, ni de aviones, ni de nada, estamos hablando de cultura. Yo, por ejemplo, con mis discos, con mis videojuegos y con cualquier cosa que me compro, lo trato como si fuese mi hijo. Y si necesito comprarme algo que no puedo encontrar de otra manera, salvo por el mercado de segunda mano, pues me molestaría mucho porque sería una manera de estorbar al preservamiento de la cultura. Entonces, me pregunto yo, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Si de cultura o de qué? Pero de otra manera, volviendo a lo que... Pero no están hablando de ese tipo de mercado de segunda mano, ¿eh? Joaquín, adelante. Pero volviendo a lo que había apuntado antes, sobre el mercado de segunda mano en tienda, eso tampoco se puede cambiar mucho porque la gente cuando quiere vender un juego, como antes ha apuntado Nacho, se va primero pues a lo fácil, al dinero en mano, y por eso pues se tira a la tienda. E intentar que va a irse a eBay o a cualquier otro lado ya tiene tardan más tiempo y no es un método tan seguro ni que te dé tanta garantía como la tienda, por mucho que luego venda el juego por una miseria y luego ellos lo revendan por el doble o el triple. Además, una cosa importante, que es que tú, Javier, tratas a los videojuegos o a la música como si fueran hijos tuyos, pero igual otro no. O sea, yo no tengo por qué tratarlos como tú. Yo me he comprado por error Arctic Thunder, que es un truñazo bizarro, y voy qué enseguida. Bueno, analizado por Juanchi. Juanchi, además, a mí me han regalado eso, o sea, se ha comprado legítimamente con dinero y lo primero que yo hago, tengo dos opciones, o tirarlo a la basura o ir allí y venderlo, esperando que haya algún otro, entre comillas, pardillo y lo compre. Lo siento mundo, pero olé por el mercado de segunda mano. Pero que tiene que ver la velocidad con el tocino. Hombre, pienso que tiene mucho que ver. Yo, a mí me regalan artesanía y no lo voy a cuidar como un hijo. Bueno, lo voy a cuidar igual como un hijo, no sé, como un hijo no deseado. Ya pedí demasiado, ¿sabes? Es como no sé intentar... Pero es como intentar alquilar una película en un videoclub y pedir que no te llegue rayada, pues la película te va a llegar pues hecha una pena. La mayoría de la gente no tiene cuidado con sus productos, no, el cuidado que solemos tener los que más metidos estamos en el mundillo, no. Y además, y luego habrá que tener también en cuenta quién ha sido el propietario de ese juego, la edad que ha tenido. Pues todo eso influye luego en el estado en que se encuentra. Bueno, pero volviendo a la raíz del debate, yo creo que es importante diferenciar o prestar atención a las razones sociales de por qué el mercado de segunda mano es tan fuerte en España, en Europa en general, y no lo es tanto en Estados Unidos y en Japón. En Japón la segunda mano prácticamente no existe. Bien es cierto que hay muchas tiendas que funcionan con juegos retro y demás. Se me viene a la cabeza Super Potato, que pasado mañana estaremos allí Albert y yo viendo a ver lo que compramos. Oh, pero genial. En general la gente no lo hace porque los juegos cuestan mucho más baratos que aquí, e incluso detrás de todos los juegos viene una pegatina bien grande que dice no resale, por favor no lo revendas, y la gente por el poco precio que les cuesta pues directamente no los venden, los colecciona, pues tiene un toque más fetichista a sus posesiones y perfectamente pueden comprarse otro porque tiene más poder adquisitivo, pero aquí es que estamos pagando los juegos prácticamente entre un 35 y un 45 más caros que en Japón o que en Estados Unidos. Afortunadamente, si importas con el euro que está más fuerte, se suaviza, pero yo creo que tiene mucho que ver el hecho que nuestro mercado, el poder adquisitivo sea menor y los precios más altos. Pero es que mira, yo estoy harta de escuchar que los juegos son carísimos, y yo recuerdo que antes, por ejemplo, cuando tenía la Super Nintendo me compraba dos juegos al año y ahora me compro dos juegos al mes, ¿sabes? Quiere decir que 13.000 pesetas valían los cartuchos de Super Nintendo. También, claro, también valían ha aumentado tu poder adquisitivo. Sí, pero o sea, también ha aumentado. Yo tenía 5 años y dependía del poder adquisitivo. También ha aumentado el consumismo de este tipo de productos, ¿vale? Quizá volveríamos a lo mismo de siempre, al mismo debate del precio de estos productos, pero que vamos, que no ha subido tanto. Es que no ha subido de pero aún así sigue siendo o sea, caro. No es una excusa. Sigue siendo caro, Almu. Si tú te vas a comprar un juego y puedes tenerlo por 45 euros en vez de por 70, pues no te lo piensas. Joaquín y Almudena, y una cosa muy importante, que aquí lo que se está discutiendo es si yo tengo el derecho a hacer con mi producto lo que me dé la gana. Y que no me dejen hacer lo que me dé la gana. Si yo quiero venderlo, lo tengo que poder vender si quiero. Y si no lo quiero vender y tratarlo como a un hijo, pues lo trato como a un hijo y punto. Pero si lo quiero vender, lo venderé. Pero si es que nadie ha discutido que no lo puedas vender. Lo que se ha discutido es que hace daño a la industria. Y eso es verdad, es un hecho, hace daño a la industria. Pero más daño hace la piratería. Mejor comprar uno de segunda mano que bajárselo de internet, digo sí, yo. Sí, pero ¿quién se está beneficiando ahí? ¿La desarrolladora o la empresa que vende juegos? Dime. Por lo menos alguien del gremio, ¿no? Sí, pero eso no repercute en crear nuevos juegos. Si luego invirtieran en las desarrolladoras, perfecto. Yo creo que decía que si alguien quiere vender algo, lo mejor que puede hacer es acudir al mercadillo de Mary Station, donde seguro van a encontrar además cosas interesantes. Yo soy uno de los que a lo largo de mi vida he vivido mucho de la compra y la venta de juegos de segunda mano, porque si no era imposible acceder sobre todo a títulos, como decía de Pascual, añejos y que ya no se encontraban por ahí. Pero bueno, eso ya es otra historia. Nosotros quizá hemos hablado más del tema de juegos nuevos. Hay un rumor, esta semana hablábamos del rumor o rumores de posibles noticias en esa conferencia de Nintendo, y hay un rumor que ha ido circulando últimamente por la red, que tiene que ver con posibles filtraciones respecto a la futura nueva consola de Sony, la PlayStation 4. Había una página japonesa, Game Watch, que se hacía eco de alguna de esas posibles filtraciones, y después nos ha llegado a nosotros, a Occidente. No sabemos si esta filtración tiene base sólida, pero de lo que está claro es que nos hace cuestionarnos cosas sobre el presente y el futuro más inmediato de PlayStation 3. No sé si alguno de vosotros piensa que la consola en líneas generales está siendo hasta cierto punto una decepción, si el cambio a una nueva máquina es algo que Sony necesita. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo primero, viendo la fuente desde donde viene, que es una revista japonesa con bastante reputación, y segundo, viendo que no se ha desmentido nada apresuradamente, le doy cierto crédito a estas informaciones. Y bueno, más allá de lo que son, o sea, no más allá de lo que son, que pueden ser pues unas conversaciones previas, pues unas pautas iniciales para lo que puede ser el arranque, el desarrollo de la próxima consola de Sony. Personalmente, PlayStation 3 ha supuesto... pues no diré una decepción, pero sí que ha supuesto un cambio en la tendencia del mercado conforme lo conocíamos anteriormente. Estábamos acostumbrados a que Sony tuviera un dominio del mercado mayoritario, que se vendiesen muchísimas consolas, que se tuviesen grandes exclusivas, y con PlayStation 3, quizá por un exceso de ambición y no teniendo tan en cuenta que la competencia puede reaccionar con un directo inesperado como ha sido Wii o como ha sido la madurez que ha alcanzado Xbox y Microsoft a nivel de ser competitivos, pues por estas cosas pues nos hemos encontrado que la consola, que Play 3 lo ha tenido mucho más duro que de lo que se pensaba en un principio, y que el escenario no ha sido tan favorable ni en ventas ni en catálogo. Ahora, yo veo lógico que ya se empiecen a tocar estas cosas. Lo que no entiendo mucho es si esto le puede beneficiar a Sony, porque recordemos que cualquier consola supone más beneficio para su compañía desarrolladora en los años finales del ciclo. PlayStation 2 está dando mucho más dinero al final de los últimos años que al principio, porque inicialmente el hardware es demasiado caro de producir y la compañía pierde dinero con cada consola que se fabrica. Cuando los costes bajan porque la tecnología mejora, pues esos costes suponen más beneficio, y a Sony, a la compañía, lo que le interesa es que sus consolas duren cuanto más tiempo más en el mercado. Wii pasará igual, o sea, dará más dinero conforme el ciclo se alargue, y creo que en ese sentido Sony debería ser más cuidadosa con filtrar informaciones que pueden hacer a la gente pensar en la calle: Play 3, bueno, pero si ya están hablando de la 4, seguramente que la sacan en 2 años y bueno, no te la compres. Que sabemos que la calle es muy propensa a este tipo de situaciones. Además, hay una cosa, y tenía mucho que ver con esa filtración: los primeros detalles técnicos, con todas las reservas que eso supone, sobre todo porque todavía falta tiempo para que el sistema, si finalmente es el que parece ser, salga al mercado, hablaban de una mejora que no es... del salto no sería tan grande, ¿no?, como se ha producido en anteriores generaciones de sistemas. O sea, el salto de la 3 a la 4 sería menor, vendría a ser algo parecido a lo que hizo Nintendo con su GameCube y su Wii. O sea, que encima estamos hablando de un sistema que no supondría una revolución con respecto al anterior. Hombre, no sé. Si consiguen hacer algo que seguramente que sea realmente para que sea menos hombre, costoso, pero seguramente ¿no? se puede alcanzar algo que es fresco, que es nuevo y que tiene un sitio en el mercado para poder competir, pues bienvenida sea. Pero espero que Sony aprenda de los errores que ha cometido con el lanzamiento de PS3. Sí, a mí me parece más una revisión, porque es que por lo que he podido leer va a tener la misma arquitectura y el casi prácticamente el mismo funcionamiento, con cambios muy muy pequeños. Y además también he podido leer que no se duplicará la actual potencia de la Play 3, aunque sí la mejora notablemente, ¿no? Entonces tampoco entiendo mucho la fecha que pretende lanzarla, según el rumor este, que es 2011, no, me parece que no tiene sentido, ¿no?, para lanzarse. Sí, bueno, como bien ha dicho Nacho, es verdaderamente pronto para que aparezca la consola, una PS4, como se dice. Hombre, también he oído yo información por ahí en la rumorología de que Microsoft también está ya pensando en su próxima, en su próximo sistema. Y bueno, como ya dije, Wii también, Nintendo también está pensando en su próximo Wii, pero es algo que está siempre ahí en los equipos, de I más D de las compañías. Siempre están pensando en este tipo de productos. Enrique, no hagas predicciones, que luego pasa lo que pasa. Pero bueno, yo lo veo así, yo lo veo demasiado pronto, y evidentemente antes de que salga la PS4, Sony tiene que lanzar el modelo Slim de la PS3. El caso es que Sony nos habló de una promesa de un ciclo de 10 años, y si ahora de repente se ha filtrado una PlayStation 4 para el año 2011, yo creo, sinceramente, como usuario, que esa promesa se me ha faltado, y la verdad es que no me haría ninguna gracia. Eso es, además es que está empezando a dar la impresión de que esto es un sálvese quien pueda. O sea, ahora quieren lanzar una nueva consola antes que nadie para acertar en lo que ha acertado Microsoft al lanzar su equipo 360 al mercado antes de tiempo, cuando todo el mundo decía que si era demasiado pronto, que si los problemas que ha tenido que iba a ser una Dreamcast. Sí, que los problemas que ha tenido con el hardware, pero al final ha resultado, pues el tiempo le ha dado la razón, como suele decirse, sobre todo también en lo referente a Blu-ray. Sony ha volcado todo en Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray, y al final ha encarecido el precio de la consola y nos ha demostrado ser una diferencia tan grande a la hora del almacenamiento de juegos con el Blu-ray. O sea, tiene los mismos títulos que puede haber en equipos 360 y en PC. También porque al tener que ser multiplataforma no puede irte más allá de esos 9 GB de capacidad. De todos modos, lo cierto es que sería más lógico que Microsoft estuviera pensando en una nueva consola que no que lo estuviera pensando Sony. O sea, aún pienso que la 360 ha llegado o está llegando a su madurez. Ya poco más vamos a ver, mucho más espectacular que lo que hemos visto hoy. Y pienso que Sony aún tiene mucho, mucho camino por delante que recorrer, pero mucho. Vamos, ¿eh? Siendo lógicos, la primera compañía que debería lanzar la siguiente consola sería Microsoft. Pero no creo yo que ahí esté... Porque es que en esta generación se ha visto que si lanza antes tiene una ventaja. Así que pega primero, pega dos veces. Sí, no ha sido sin generaciones anteriores. Por ejemplo, Sega era la primera en sacar su consola y al final no vendía tanto, pero esta vez sí ha sido así. Yo sé que yo creo que ya en la siguiente generación pues se va a seguir la misma tónica. Aquí ya tonto el último. Lo que realmente a mí me parece más sorprendente de la noticia es que da la sensación, y además vosotros con lo que estáis diciendo lo reafirmáis, que la PlayStation 3, dentro de las consolas de nueva generación, es un poco la más joven. Entonces no deja de ser sorprendente que se filtre una noticia sobre un relevo para un sistema que, en mi opinión, todavía tiene, como decía Mote, muchísimo que demostrar. Porque hasta ahora no se ha destapado como el sistema que en su momento nos vendieron, superior técnicamente con diferencia a todo lo que teníamos disponible. En ese sentido, sorprendente. Sony, la verdad es que se ha llenado la boca con eso de los 10 años de vida. Y yo creo que si una consola no tiene el éxito que ha esperado, pues tampoco va a mantenerla en el mercado de años. Si PlayStation 3 no acaba de despegar, pues tendrán que pensar en otra cosa. Sí, pero vamos a ver, que yo creo que la sensación que nos queda a todos a nivel internacional, si analizamos el mercado global, no solo nos quedamos en España, que en España está claro que PlayStation 3 está siendo lo que ha sido en el pasado, es que se le ha recortado, sus rivales le han comido muchísimo pastel. Y todo esto viene provocado por, pues, principalmente por el hardware, porque el hardware fue demasiado ambicioso, se elevó muchísimo el precio con esto, se retrasó muchísimo la consola por querer incluir cosas demasiado a la última, y aquí, como bien dice Relaño, tonto el último. Aquí Nintendo fue lista, Microsoft ha espabilado mucho y nos hemos encontrado con que estamos en un escenario incómodo para Sony. Y otra cosa, que Sony no va a bajar el precio de la consola por lo menos este año. Va seguro que va a poner packs con Little Big Planet. Va a perder pasta, seguro que con no. Little no, Big no. Planet, con otras cosas, seguramente pues habrá algunas novedades, discos duros o algo así, pero bajarle precio a la consola seguro que no. Sí, está claro que no se puede permitir una rebaja de precio. Lo que nos vaya deparando el futuro, lo iremos viendo seguramente en los próximos meses. Tendremos noticias puntualmente en la revista. Pero yo creo que hay una pregunta que me gustaría hacer para cambiar un poquito de tema y seguramente hacer del debate algo un poco más desenfadado en esta parte final, ya poquito a poco vamos agotando los minutos del programa. Radicalmente distinto el asunto, últimamente hemos estado debatiendo entre nosotros, en nuestra lista de redacción y demás, acerca de esos juegos que en secreto cada uno de nosotros, como verdaderos frikis, escondemos, no queremos que la gente sepa que les dedicamos tiempo, pero a la hora de la verdad son de los que seguramente más horas de juego nos pueden llegar a robar en un momento determinado. Entonces, yo quería saber, y de esta forma sorprender un poco también al personal, en qué invierten sus minutos más frikis los redactores de Mary Station, porque siempre estamos hablando de óperas espaciales, de grandes juegos espectaculares, dieces. Bueno, y esas pequeñas cosas que seguramente pasaron inadvertidas en la revista o recibieron malas críticas, pero que os han robado más horas de juego, ¿cuáles son? ¿Quién quiere lanzarse al agua para que los demás empecemos a señalarle con el dedo? Me pido último. Pues venga, ¿quién es el primero? Voy a romper el... Empiezo yo. Ole, muy bien. No, la señorita primero, por supuesto. Venga, Almu, sé valiente. Bueno, yo voy a romper el hielo aquí, porque la verdad es que ahora hace mucho que no juego, ¿eh? Pero el juego que más horas he invertido, tanto en consola como en maquinitas, ¿no? Uh-huh. Ha sido el Michael Jackson Moonwalker, que lo tenía para Mega Drive. Mega Drive no tenía nada que ver, ¿eh? Buah, pero es que era brutal, porque en las maquinitas, tío, podía jugar hasta 3 personas y era brutal. Seguía aquella estela, ¿no?, de juegos de Konami. Además fue editado por Sega. Creo que en el 89 o 90, no estoy muy segura, seguro que me corregirán en los foros. Era muy curioso el juego porque yo reconozco que era una mierda el juego, perdón por la palabra, pero el juego era muy malo, o sea, gráficamente y las posibilidades que tenía, o sea, tenía muy pocos niveles también. Tenía cosas buenas, como por ejemplo que se podía escoger la música de fondo entre unas cuantas canciones de Michael Jackson, y había un movimiento especial en el que los enemigos se ponían a bailar Beat It, y luego, pues eso, le hacías típico finisher, ¿no?, y le quitabas un montón de vida y tal. Rescatar niños o niñas, creo que eran. Sí, exactamente, era de rescatar niños, que además te los encontrabas por las fases y te decían Michael, y les tenías que rescatar. ¿Cómo? ¿Michael Jackson rescatando a niños? Sí, y el malo se llamaba. ¿Cómo acabó el pobre? Qué peligro de juego, macho. No seas insidioso y no calumniéis al rey. Eso es. Ahí, muy bien, Mote, sí, señor. Y nada, y por último decir que el malo se llamaba Mr. Big, que significaba el señor mayor. Y nada, pues eso, que era un personaje así entrado en carnes que quería secuestrar a niños. Pero Almu, di la verdad. ¿Tú todavía sigues invirtiendo tiempo en el Moonwalker? Da igual que sea la versión de Mega Drive, aquella bidimensional total o la isométrica de la recreativa. ¿Tú sigues invirtiendo algo de tiempo? He de reconocer que mi Mega Drive murió, entonces tengo que echarle horas en los emuladores, pero sí, le sigo echando horas. Claro que sí. ¡Qué grande! Bueno, vamos a ver. Relaño, te ha tocado, macho, te ha tocado. ¿Cuál es ese juego que a ti te roba horas de sueño desde tiempos inmemoriales? Pues a mí mi obsesión única y personal es la saga Dynasty Warriors y todas sus secuelas. O sea, pon Samurai Warrior, pon Warrior Orochi o pon Warrior... lo que quiera, vamos, esos juegos son para mí... ¿Ultimate Warrior también? Ah, no, que ese era uno de lucha libre. Ese seguro que también lo sacan, vamos. Son juegos que a mí la verdad es que le he hecho horas y horas y no me canso, aunque te sacan una nueva versión que se diferencia a lo mejor en que te pongan un personaje nuevo, pero yo también me la compro y sigo y no puedo parar. Y también, referente, no, esto no es un juego, es un periférico, pero tengo aquí un artículo muy friki que es un arcade stick que lanzaron para con motivo del 15 aniversario de Street Fighter. Ajá. Es algo así de volumen, como poner una PS3 y una Xbox 360, las dos encima, o sea, es un cacharro grandísimo. Y da una sensación de jugar una máquina recreativa que no lo he sentido yo con ningún otro periférico. Y fijaos si me llegó recreativa. Sí. Y fijaos si me llegó a gustar, que incluso repetí, o sea, que incluso me compré otro que es que resulta tengo dos ahora mismo, o sea, debajo de la cama porque no me caben en otro sitio y ahí los tengo. Qué bueno, yo creo que hemos oído hasta el eco de tu cabeza girando hacia la cama para mirarlo y recordarlo. Sí, ha mirado si estaba el tesoro ahí abajo. se ha notado, macho. Yo me lo he imaginado girando la cabeza y saltándole la lagrimilla. Para darle un besito. Le saltaba la lagrimilla ahí, ¿no? Me he emocionado, bueno, sí, me he emocionado. Javier de Pascual, otro buen friki. ¿Qué es lo que te quita a ti horas de sueño, macho? Bueno, yo también voy a tirar de nostalgia, como han hecho aquí los amigos. A ver. Y voy a hacer con un juego que aún me tira y que aún sigo recordando de vez en cuando. Y es el Young Merlin de Super Nintendo, lanzado en el año 93. Y es básicamente una acción RPG, pero sin apenas batallas. Tiene narices, pero era más una aventura gráfica. Tenía un ritmo de juego lentísimo. Y salvo su aspecto gráfico, no tenía nada así salvable, pero a mí me enganchó como lo hicieron pocos, la verdad, y la verdad es que sigo pasándomelo pipa, no sé si por nostalgia. Pero que, o como por aquello otra de cosa. Cazar al dragón del episodio de South Park. Efectivamente, sí, efectivamente. La espada de las mil verdades, Juan. Bueno, y Enrique, ¿en qué ha invertido horas? A ver, sorprende al personaje. Bueno, yo no me voy a ir a tiempos tan añejos como aquí el abuelo Cebolleta del año. Y me voy a venerable tirar más por la rama... abuelo Cebolleta para usted. Por la rama callado, de PC, raro, con un título al que tengo un grato recuerdo, que tiene un nombre muy similar a un juego que va a salir ahora, como Little Planet. Pues yo, casi como a forma de ritual, una vez al año como mínimo, me paso un título que se llama Little Bit Adventure, que salió también en PlayStation y es una singular aventura gráfica y acción también de Adeline Software. Que bueno, me cautivó de pequeño y la verdad es que lo tengo como un fetiche aquí en mi cuarto, la versión original, tanto del primero como del segundo, y ya te digo que lo juego los dos una vez al año, sí, como señor, mínimo. Sí, señor, además yo lo recuerdo y es un muy buen título. Motenai, ¿cuál es el que usted nos va a destacar? No, bueno, yo lo cierto es que hoy ya no es considerado como tal, pero yo soy poseedor de la alfombra metálica genuina del Dance Revolution. ¡Dios! Y varias alfombras en su momento, guitarras cuando aquí no existía el Guitar Hero, que se llamaba Guitar Freaks, lo sacó Konami, un micro para el Konami, el karaoke de Konami, que se llamaba Konami Revolution, si no recuerdo mal, cuando aquí no se conocía el SingStar, y también la batería del Drummania y esas cositas. Y mira, y de vez en cuando pues todavía me sigo jugando mis partidas al Guitar Freaks, por supuesto. Macho, para todos esos periféricos necesitas un almacén aposta solamente para eso, porque es que son muchísimos. He tenido que recurrir a diversas técnicas de encasquetar trastos a todo el mundo y bueno, ahora pues aquí tengo la alfombra metálica, las otras alfombras pues están guardadas en un armario en otra casa, bueno, lo típico. Y David Ortiz, ¿qué es lo que nos va a destacar? A ver. Bueno, pues yo básicamente tengo lo mismo que Motenai y Rebaño juntos. Tengo todos los periféricos de Guitar Hero, Guitar Freaks. Tengo un mando de recreativa que me lo hice yo, que no me cabe tampoco en mi casa. Además tengo el arcade stick de la Dreamcast, que también lo uso como segundo mando de recreativa. Sí, señor. Y básicamente los juegos que más frikis tengo yo de mi memoria, el Wonder Boy Monster Land, que no hay semana que no lo juegue. Y el Dungeons & Dragons Shadow of Mystara, como dijo Nacho en el podcast pasado. Bueno, yo personalmente debo confesar que soy un poco también relaño en ese sentido. Vivo siempre mirando hacia atrás. Soy un auténtico friki de los emuladores. Y uno al que más tiempo invierto, o seguramente al que más, es el de mi añorado y en fin, soñado muchas veces, Amstrad CPC, Aventuras AD. Yo soy fanático total de Cozumel, los templos sagrados Chichen Itza, la aventura original, Jabato, los pájaros de Van Gogh, todo aquello me pudo en su momento y me sigue pudiendo ahora. Yo no me aburro de jugarlos, sigo entrando una y otra vez a mi emulador para disfrutarlos. Y en mi recreativa, en mi Maca restaurada, el Gals Panic, aquello de ir despelotando japonesillas. ¡Ay, era una cosa que... bueno. ¡Ay, pillín! Sí, señor, bueno. Incluso la transformación aquella en rana o en sapo, no me importaba. El caso era huir de la araña y cercarla. Es una cosa que me sigue robando muchísimas horas, no me aburro. ¿Cuántas monedas de 5 duros Nacho, te habrás de 5 y de 20, ahí, de 5 y de 20. Eres un mentiroso, sí que te importaba. Sí que te importaba el dibujo, te importaba muchísimo. Viciosillo. Maldita sea, sí, sí, lo reconozco. Nacho, ¿tú qué es el juego que vas a nombrar? A ver, sorpréndenos. Uf, te temo, yo macho, te me temo. Sé, creo que voy a quedar aquí como el más friki del reino con lo que voy a decir ahora, pero bueno, yo... Recuerdo en el año 86, 87, debió ser por ahí, que me compré un juego llamando por teléfono en una tienda que venía una de las revistas de la época, no recuerdo ni qué revista era, y fue el juego que me marcó, que fue el juego de Muscle Man, que yo lo seguía en la televisión valenciana, y vi el anuncio y me compré el juego Muscle Man para la Nintendo, y bueno, allí cuando, pues, era para NES, ¡buenísimo! Y ahí estaba, pues eso... Imagínate, pues la de Muscle Man, Terry Man, Meñatallarín, Robin de los Estreles, toda la peña allí. en Buffalo. Lucha libre, eran cuatro pixelitos ahí moviéndose y bueno, como nota, aún tengo el juego en el emulador de Nintendo del teléfono y nuestro compañero Fran Serrano tuvo el detalle hace unos 4 o 5 años de regalarme el Kinnikuman Generations para GameCube, que aún lo tengo aquí en casa original. ¡Yo lo tengo! Un gesto que le honra. Bueno, yo creo que ha quedado manifiesto. No, Didi, Almudena, adelante. Tengo que decir que estoy leyendo la Frikipedia, porque no sabía quién era Musculman, soy una pipiola, pero estoy leyendo la Frikipedia, pues el argumento de la historia del videojuego y de la serie, y dice: Musculman, el príncipe del planeta Muscul, llega a la Tierra por accidente, ya que su padre lo tira a la basura al confundirlo con un cerdo. Bien, o sea, me gustan tus... Empieza bien. Lo más importante, en ese argumento sale en polaco. En este argumento seguro que sale en polaco. Bueno, yo creo que ha quedado, como decía, clarísimo que este grupo de redactores especialistas en videojuegos no solo son especialistas en videojuegos punteros, nuevos, modernos y fantásticos. También lo son en verdaderas castañas añejas, aunque algunas de las que hemos mencionado son también obras de arte, todo hay que decirlo. Y bueno, seguro que en el retropodcast de la semana que viene haremos alusión a muchos de los juegos que vosotros, oyentes, habéis mantenido como verdaderos iconos pese al paso de los años. Vamos a pasar a continuación a analizar un juego de mano de Motenai. Veremos qué es lo que nos tiene preparado esta semana. Análisis de la semana. Perfecto, Sergi, pues ¿qué juego vas a rescatar de las páginas de Meri esta semana? ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, pienso que para esta semana es menester rescatar el FIFA, el análisis del nuevo FIFA, que parece que por fin ha pasado lo que otros años parecía imposible. Ha sucedido y se ha invertido la tendencia entre las dos grandes superpotencias del fútbol en consolas, que eran Pro Evolution Soccer y este título de Electronic Arts. Hoy creo que se puede decir que FIFA es ya un grandísimo juego de fútbol. En el análisis que por cierto hace Juanchi, que lo considero, en mi opinión, es una voz autorizada en la materia, que ha analizado todos los juegos de fútbol a lo largo de los años en Meri Station, creo que queda claro cómo se ha pulido la edición de este año, tanto a todos los niveles, pero especialmente también a nivel técnico, cuanto a las animaciones, la tasa de frames, no hay clipping ninguno, se ha mejorado la física, los estadios. Y bueno, todo llega con la presentación habitual que es marca de la casa en Electronic Arts, también en los efectos de sonido, en la música, en los comentarios. Pero aún así el cambio más bestia lo ha sufrido la jugabilidad y especialmente en lo que se refiere a los controles. Esto se tiene que extender a todos los aspectos del juego porque esto realmente hace que los títulos de otros años y este sean completamente distintos. Eso ayuda a transmitir unas sensaciones muy distintas al juego. Hay que probarlo para sentir la diferencia. Por lo demás, en cuanto a modos de juego, se ha mantenido un poco el estilo de otros años. Hay incluso un nuevo modo que se llama el Adidas Season Live, que es un sistema de actualización de jugadores, y creo que sinceramente este año Pro Evolution Soccer lo tiene muy duro. No creo que vaya a superar este título, así que hay que darle kudos a Electronic Arts por haberse currado el que parece que es el mejor juego de fútbol que existe para las consolas de nueva generación. Pues parece que este año, como tú decías, cambia las tornas. Veremos si en futuras entregas Pro Evolution vuelve a recuperar aquel trono que durante tanto tiempo ocupó. Muchísimas gracias, Sergi. Perfecto, pues a continuación Enrique García, como nos tiene muy bien acostumbrados, va a hacer un repasito por lo más granado de las novedades que podemos encontrar en las estanterías de las tiendas para que todos sepáis dónde invertir vuestro dinero sabiamente, eso sí, y si os podéis ahorrar algo, mucho mejor. Enrique, ¿qué destacamos esta semana? Sí, bueno, como hemos dicho antes, la segunda mano es buena, pero vamos a destacar rápidamente cuatro juegos que salen en estos días, con algunos ya los encontraréis en las tiendas, como puede ser FIFA 2009, que como bien habéis escuchado a Motenai, se trata de una evolución bastante positiva dentro de la licencia de EA Sports y un digno rival para que Pro Evolution se replantee su existencia en esta generación. Después, para Nintendo DS, tenemos otro título, que es aquello a lo que les guste jugar a los abogados y no ver series de televisión. Tenemos Ace Attorney, que es Trials and Tribulations, que como sabéis es un simulador de abogacía muy interesante también. Bueno, también para Wii, para aquellos usuarios que dicen que no citamos la consola de Nintendo, llega Opuna, como lo queramos decir, que como sabéis es un RPG de unos simpáticos muñequitos que llevan una bolita en la cabeza, y es una aventura de corte futurista en la que este chico así regordete, que es Opona, trata de buscar a su familia, que ha sido al parecer secuestrada. Y un último apunte es el video. Bien explicado ese argumento, ¿eh? Un último apunte es el videojuego de Lucatar, Fracture, que también llega, si no me equivoco, el día 10, que es este mismo viernes, a las bueno, pues tiendas. Perfecto, muchísimas gracias por ese repaso, seguro que la gente ha tomado buena nota de ello. Y hará con su dinero lo que crea oportuno después de tu fantástica recomendación. Muchas gracias, Enrique. Evento especial. Bien, pues yo quería preguntarle a Nacho por cuáles son esas citas obligadas que MediStation, con enviados especiales, creo que con él a la cabeza, va a tener los próximos días, aunque ya me huelo de lo que vas a hablar, de eso que nos va a dar a todos muchísima envidia. Nacho, ¿dónde piras en breve? Pues así es, Juan. En cuestión de horas salimos Albert Gil y yo desde aquí, desde Barcelona, destino Japón, a cubrir el Tokyo Game Show. Ya por quinto año consecutivo, allí nos espera Fran Serrano, que se ha marchado antes, y Javier Ocampo, nuestro incansable corresponsal, al que, como todos sabéis, podemos leer todas las semanas en el Japan Insider, junto con Mariano Peláez y Akito. Esos somos, vamos a ser las personas que vamos a cubrir la feria desde allí a pie de pista. Y bueno, entre todos vamos a intentar daros una buena cobertura y daros buena cuenta de todo lo que pasa en la capital nipona durante esta su feria grande, que empieza jueves y viernes con, digamos, los días de prensa, y sábado y domingo con los días abiertos al público, en el que el Makuhari Messe, las afueras de Chiba, pues se llena con miles de japoneses que acuden, incluso familias, a probar los últimos productos que aparecen para sus consolas favoritas. Y bueno, a modo de previo os puedo contar cosas. Os puedo decir que este año hay muchos rumores. Tenemos, por ejemplo, el central, que se cree que el nuevo juego del Team Ico se puede presentar en el Tokyo Game Show. De momento los antecedentes son favorables, pero no podemos afirmar ni desmentir que se vaya a producir, habrá que esperar. También Konami ha confirmado que iba a tener sorpresas, hay un juego nuevo sin anunciar para PlayStation 3. Según nuestras cábalas podría ser Zone of the Enders para PlayStation 3, como ya adelantó Kojima cuando estuvo aquí en Europa, que le gustaría retomarlo y que las herramientas y demás situaciones eran favorables para ello. También, según nos llegan comentarios desde el país del sol naciente, puede ser que vea la luz No More Heroes 2, con Goichi Suda anunciándolo en la conferencia previa a la feria, e incluso algo nuevo de Bungie, que va a estar presente en Japón. Bueno, recordemos que el Tokyo Game Show es una feria muy enfocada al público, es decir, es una feria con muchos juegos a pie de pista que probar, y este año pues vamos a ver en el Makuhari Messe pues cosas como Final Fantasy XIII y Versus XIII en forma de tráiler, los Final Fantasy de Sidia y Ajito para PlayStation Portable, Dragon Quest IX, Parasitive 3, los nuevos Kingdom Hearts para PSP y DS. Y entrando ya en materia, en pesos pesados, Resident Evil 5 con su película Resident Evil Degeneration, su película generada por animación, nada de imagen real, esta vez Mila Jovovich descansa. Capcom también tendrá Street Fighter 4 y Tatsunoko vs. Capcom. Yakuza 3, el bueno, el de toda la vida, estará allí con su tercera parte, nada de volver al Japón feudal, sino que se ambienta otra vez en Shinjuku, como mandan los canones de la saga. Monster Hunter 3 para Wii también estará presente en el stand de Capcom. Y en 360 pues veremos Star Ocean 4, con una entrevista con su productor tenemos, y Ninja Blade, que es lo último de los creadores de Otogi, que parece que toma el relevo de Ninja Gaiden en 360, donde también estará las Reman. No nos podemos dejar tampoco los dos nuevos Dragon Ball, Infinite World y Origins para DS, Mad World, Bayonetta de los Platinum Games, y bueno, al margen de todo esto, las ya comentadas sorpresas que veremos en qué queda. Además, estos son los nombres que más suenan o los que más conocemos aquí en Occidente. Habrá mucho más, como ya habéis podido ver en el artículo previo, pero de momento es con los que nos quedamos. Bueno, yo creo que al margen de las posibles sorpresas que haya, lo destacable de todo esto que nos has contado es lo largos que nos dejan los dientes manchos a los que no podemos asistir al evento, y a los que, bueno, eso sí, os seguiremos puntualmente desde aquí a través de la página, a través de MediStation. Nacho, muchas gracias. Bueno, desde aquí mi consejo, aunque parezca bastante obvio, desde aquí recomiendo viajar a Japón aunque sea una vez en la vida. Es toda una experiencia que hay que hacer, no se puede dejar pasar. El montar en el Narita Express, andar empujones en el metro de Tokio a las 7 de la mañana, pasear por la calle principal de Akihabara, por la Chuodori, ver todas las tiendas que hay, entrar a una tienda de segunda mano, encontrar ese juego que has buscado durante tanto tiempo regalado de precio, no sé, comer en un sushi bar, un buen tekamaki recién pescado o un ramen como Dios manda, incluso leer las flores de Sakura en otoño y como no, por supuesto, disfrutar de las Tokyo Nights, de las noches de Tokio, dar una vuelta por los karaokes de Shibuya, que son auténticos festivales, o los clubs de Roppongi. Desde luego, como digo, esto cualquier jugón o cualquier aficionado al país del sol naciente debería hacerlo una vez en la vida. Así que nada, vamos a seguir haciendo la maleta y os contaremos poco más en una semana. Perfecto, pues de nuevo Nacho, muchas gracias. Pues el podcast de esta semana toca a su fin. Hemos hecho un repaso por lo más granado de la actualidad del sector y ya solo nos resta despedirnos de nuestro fantástico equipo de redacción habituales cada martes en las ondas, en este podcast, en este Meri Podcast. Empezamos, como siempre, por Nacho, jefe de redacción. Un saludo, amigo. Bueno, un abrazo a todos. Me voy a seguir haciendo la maleta, que nos quedan todavía 14 horas de vuelo, que espero que se haga mejor el camino escuchando este podcast. Pues seguro que sí, Motenai. Un saludo enorme, Sergi. Vale, gracias a todos y un saludo hasta la semana que viene. Chao, Enrique. Chao a todos, y yo estoy un poco indignado porque no solo Nacho y Albert viajan, yo también me voy a Estados Unidos a ver los nuevos juegos de Blizzard. Esto en la BlizzCon. Los privilegiados viajeros de MediStation, Nostradamus Enrique, dejamos a Enrique en Sevilla y despedimos a Joaquín Relaño. Amigo, hasta la semana que viene. Un saludo, y ahora mismo me voy para casa de Enrique a jugar a la nueva Nintendo Monster Station. Javier de Pascual, nos vemos. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Almudena, nos alegra que vuelvas a estar entre nosotros. Nos vemos la semana que viene. Pues sí, gracias a todos. Y nada, espero que hayáis disfrutado tanto este podcast como nosotros haciéndolo. Hasta la próxima semana. David Ortiz, labores técnicas, un saludo, amigo. Un saludo para vosotros y hasta la semana que viene. Y a todos los demás, a los que estáis ahí al otro lado, un abrazo enorme. Gracias por seguir confiando en nosotros. Sabed que esperamos seguir creciendo y mejorando. Y nos vemos el próximo martes aquí en Meri Station. ¡Chao! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Adiós a todos, amiguitos del podcast, y cuidado, no os descuidéis, que aquí se lleva una humedad hasta el apuntador. LOL.